Colombia, señores. Con la pasión de Carnavales en Bolivia. Regalos por el público. ¿Cuánta gente vino por los campos? ¡Levanta el abrazo! ¡Sí! Y tu grupo se llama Los Campos. Los Campos. ¡Suena! ¡Suena! ¡Eh! ¡Venga! ¡Arriba la mano! Una creación original del señor Juancito Torres. Estoy aquí porque tú te fuiste con otro. ¿Cuántas veces te lloré? Que rodillas te imploré. Que no te fueras, que te quedaras. Pero tú te fuiste con otro. Míratelas arriba. Eso. Cervezas arriba. Eso. Mi cariño. Bolivia. Gracias por ese gran corazón. Gracias por bailar, gozar, brindar, cantar, reír, llorar con nuestras canciones. Sabes que ya perdiste. Cuando te fuiste de aquí, juraste no volver nunca. Ahora tú vienes a mí, tu orgullo donde perdiste. Donde perdiste.